7. Rodríguez con 5 heridas demostró que era valiente con su 9 de 15. A varios les hizo frente. Cuando Guillermo cayó, el matón salió corriendo. Y Rodríguez le tiró desde que él iba cayendo, 4 veces le pegó, tirándole desde el suelo. El mato no andaba solo, traía más gente con él. Seguían tirándole al tongo, querían acabar con él para prepararle el 4. Usaron una mujer. Guillermo es un gallo fino, que no le asuste el infierno. Le pegan 2 más de 9, también otras 2 de cuerno. Le tumbaron una pierna y no les demostró miedo. Guillermo muy mal herido a su troca se subía. Quería irse del lugar, por la pierna no podía. Se escuchaban a lo lejos sirenas de policía. Los matones tenían miedo de que en su troca escapara. Más de 200 balazos a la troca le pegaban, llevándose sus heridos. La policía se acercaba. La policía desarmó a Rodríguez al llevándolo casi muerto para el mejor hospital, pero ya lo supo el mundo, que no se sabe rajar. Pasó en el pueblo de Winston del norte de Carolina. Lo que le pasó a Rodríguez, el corrido te lo explica. Nació en Ejido Las Flores, mero campo Tamaulipas.